Hola, hola, mi nombre es Jonathan y este es un episodio más de Días Siempre Buenos con Linux. Bien, como les había comentado en el episodio anterior, iba a cambiar mi distribución Arch por una de LTS. Y pues aquí estamos. Justo ahora estoy en el proceso de instalación de Ubuntu. Sí, me decidí por Ubuntu. Estoy instalando la versión 17.10. Esta que viene con Genome, bueno, la verdad es que yo había dicho de que iba a instalar la 16.04, pero creo que está en la 16.10 ya. Y bueno, el detalle aquí es de que cometí un error, hablé sin saber tal vez. Bueno, lo que pasa es de que yo dije anteriormente de que todavía se estaba desarrollando Ubuntu 17.10 y en realidad, y que se iba a aplicar todavía en junio o julio su versión estable, pero en realidad ya está publicada y con versión estable, solamente que el soporte y actualizaciones es hasta julio, si no me equivoco. Eso es el error que he cometido, de que he dicho de que todavía no es estable, pero no, sí, ya está disponible para descargarla y total y completamente estable. Así que bueno, yo me la he descargado porque la verdad soy de esos que usan lo ultimito. Y pues bueno, aquí estamos, en realidad no está tan mal. Bueno, yo en realidad al menos la parte en la que se ve el instalador, ¿no? Me ha gustado el panel superior de Genome y eso que no soy muy partidario de Genome, la verdad. Yo prefiero Plasma, yo soy un plasmero de corazón, definitivamente sí. Pero bueno, ya estoy ahorita instalando esta famosísima distribución. Estoy ahorita en la disposición del teclado, la distribución del teclado, así que bueno, supongo que terminaré en un momento. Así que bueno, yo espero acomodarme bien a esta distribución que es Ubuntu. Y pues si, como dije yo, si en caso me llega a gustar, pues me quedaré con ella. No, no, no, no tengo ningún problema con eso. Es que la verdad también, yo no soy de eso de que no, como Ubuntu ni hablar. No, definitivamente no, porque es una distribución más y aparte de eso, es una buena distribución. De que es una distribución orientada a los nuevos usuarios de Linux, no quiere decir de que sea una distribución mala, no, definitivamente no. Y bueno, ya si en caso yo decido quedarme con esto, pues es porque me gustó y ya está. Si te gusta una distribución, pues úsala, no importa cuánta tierra le estén echando o qué es lo que estén diciendo de ella, úsala y ya está, y ya está. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo creo. Bien, esperemos a que se termine de instalar esto, ya está por terminar y pues voy a darles mi apreciación sobre Ubuntu 17.10 Genome. Y a ver, listo, listo, nos sale la instalación, se ha completado. Bien, ahora solamente toca reiniciar y ya ahora vamos a poder disfrutar, disfrutar entre comillas, porque no disfruto yo mucho de Genome, pero bueno, no, todavía no condenemos, porque en realidad me ha gustado la parte de la instalación, se ve bien. Además, los típicos colores de Ubuntu le dan ese toquecito atractivo, digo yo. Pero bueno, a ver. Esperemos, esperemos. Listo, ya está encendiendo. A ver si nos sale ya el grupo. Sí. Aquí nos sale el grupo. Sí, nos aparecen las opciones para iniciar Ubuntu o Windows. Vamos de frente. a iniciar Ubuntu. Bueno, parece que... Ah, sí, apareció. Ya me estaba asustando de que no se me quedó en blanco, en negro la pantalla. Apareció. Ya no sale aquí Ubuntu con sus puntitos esos cargando. Y bueno, ahora toca esperar al administrador de sesiones que ya está por cargar, me imagino, ¿sí? Aquí está, aquí lo tenemos. Sale mi usuario, vamos a ingresar la contraseña. Pido disculpas por el sonido del teclado, es que es mecánico y bueno, ya se imaginan que esto hace una bulla, pero tremendísima. Y aquí está, bien, aquí tenemos Ubuntu 17.10. Vamos a la configuración, sí, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es eso, ir a la configuración. Y aquí tenemos detalles. Detalles, Ubuntu 17.10. Me aparece la memoria. Me aparece la versión de Genome. Es 3.26.2. Y bien, listo, ya está. A ver. Bueno, eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Fecha y hora automáticas, vamos a ver si están bien. Sí, hoy es miércoles, son las 18:54. Perfecto, muy bien. Sí, no me puedo quejar, está bonito. Está bonito, sí, está bonito. ¿Por qué mentir? Está bonito. Lo que no me gusta es que me trae aquí la papelera de reciclaje en el escritorio. Quiero ver si la puedo quitar o algo. A ver, a ver. Propiedades, pues no. No, creo que no. Bueno, parece que no se puede. Me ha saltado un mensaje, dice actualización de software. Cliente de BitTorrent, navegador Firefox, GNU/C Library. Base Ubuntu y otras actualizaciones. Bueno, voy a dejarlo ahí, todavía no lo voy a instalar. Vamos a explorar un poquito más. Bien, tenemos Amazon aquí, no lo necesito, así que lo voy a quitar. Igual la ayuda, igual la tienda, que tampoco la ocupo. Voy a quitar el Rhythmbox, que es el reproductor por defecto que trae. Vamos a dejar el explorador de archivos de Genome y Firefox, que nos aparece aquí. Bien, también vamos a anclar, lo que sí voy a anclar es, ah, me había olvidado. Lo que pasa también es que estoy viendo de que nos viene con una cantidad de software que pues bueno, me trae LibreOffice. Yo la verdad no uso LibreOffice, así que voy a tener que instalarlo. El Thunderbird, pues sí, sí lo uso. Bueno, a ver, y pues me trae unos juegos que ni qué. Bueno, a ver, el Mahjong, el Buscaminas, a ver, que me trae también Solitario, Sudoku. Bueno, no, definitivamente esto lo voy a quitar porque no lo voy a usar en realidad. Así que se me van. Acabo de anclar una terminal. Y pues se me aclaron dos. Ya empezamos con las cosas raras. Bien. Continuamos viendo las aplicaciones. Tengo por aquí Transmission. Bueno, Transmission es para un gestor de descargas. Para torrents. A veces se me va y pues eso me pasa por no preparar nada. Tengo la tienda de software que la verdad pues no la ocupo yo porque yo uso la terminal y se acabó. Soporte de lenguaje. Bueno, eso sí. Remina. No estoy seguro de qué sea eso. Ah, creo que sí. Esto es para el control remoto, si no me equivoco. O sea, controlar de forma remota el ordenador. A ver, tenemos también chis, que es para la cámara, según veo, y calculadora y calendario. Bueno, hay algunas cosas que tengo que desinstalar, otras con las que sí me voy a quedar. Lo que no me está gustando es de que no puedo quitar la papelera de reciclaje del escritorio. Vamos a ver si tal vez en configuraciones me lo permite. Vamos a ver. Configuraciones. Bueno, traté de abrir Cheese también. No abre. Bien. Fondo. No. En el dock. Pues bueno. Ah, no. Acaba de abrir Cheese. Que me perdonen. Acaba de abrir. Acaba de abrir. Sí. No, no, no. Parece que. Esto lo que hace es tomar fotos, creo. Bueno. El detalle es que no me deja seleccionar entre una y otra cámara. Tengo yo una cámara por USB, una simple de esas Logitech. Y pues, bueno, no me deja seleccionarla. Bien, pasemos con la configuración, porque no, lo que me importa es lo del escritorio, que quiero quitar ese icono de la papelera que no me gusta. No me gusta tener iconos en el escritorio. Supongo que voy a tener que instalar el gestor de configuración, ese adicional que la verdad ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, para eso está San Google. Y ya está. Bien, vamos a ver. Tenemos. No. Solo nos aparece fondo para modificar el fondo. Y es todo. Bueno. Ya lo dije. No está tan mal. No me gusta. No es, perdón, no es que no me guste. Me gusta más bien. Sin embargo, me gusta, me gusta. Está bonito, es agradable a la vista. Se puede maquillar, es lo mejor. Lo maravilloso de Linux es que pueden configurarlo a su antojo y eso pues es un puntazo. Me reconoce muy bien los drivers de tarjeta de red, tarjeta de Bluetooth. En serio, sí, me anda bastante bien. Bueno, vamos a ver cuánto duramos aquí, pero por lo que veo podría acostumbrarme, sí, aunque siempre es así, ¿no? Siempre digo lo mismo y luego, luego, luego ya viene el detalle. Bueno, voy a personalizar de una vez mi escritorio y pues más adelante nos estaremos viendo y les iré comentando acerca de mi experiencia en Ubuntu 17.10. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Jonathan en Días Siempre Buenos con Linux. Chao, chao.